Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buenos días, Venezuela. Sean todas y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy, 26 de septiembre del año 2013. A esta hora, a las 12 del mediodía, ustedes están escuchando Cultura al Día. Les saluda Kenny Castillo, quien les acompañará durante esta próxima media hora. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quienes hacen este programa posible. En el control técnico se encuentra el impecable Luis Yerloyo y de inmediato las informaciones más importantes. Cultura al Día. Presidente Maduro denuncia plan para atacarlo en la ONU y fallas graves en avión presidencial tras mantenimiento en Francia. Plan Nacional de Formación en Historia ayudará a visibilizar la historiografía y héroes locales. Cultura. El grupo Canela Blues cerró el ciclo de jazz y bohemia del programa Conexión Cultural de CanTV. Ismael Querales y la banda marcial Caracas interpretaron temas del maestro Vicente Emilio Sojo. Décimo Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos llega a Caracas. Sistema Nacional de Adiestramiento ofrece taller de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para los trabajadores del Ministerio de la Cultura. Biblioteca Alberto Rabel dictará talleres de ortografía y redacción. Regionales. Obra Aquiles visita a Simón se presentará en la Plaza Simón Bolívar de Maracaibo. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Naur Dahabi, encargada cultural de la Embajada de Palestina, quien nos hablará de las actividades respecto a la explosión palestina, la exposición, corregimos, Palestina Libre. Cultura al Día. En cadena de radio y televisión, desde la empresa Cherry de Venezuela, en Tejerías, Estado de Aragua, el presidente Nicolás Maduro Moros denunció que habían preparado dos provocaciones en su contra en Nueva York durante su participación en la 68ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Según el primer mandatario nacional, una de las provocaciones pudo ocasionar una circunstancia de violencia en Nueva York y seguramente empezaría una campaña internacional relacionando a Venezuela y a Maduro con la violencia. Y la otra provocación estaba pensada para afectar su integridad física. Esto. Pudiera haber dos escenarios, que el gobierno de los Estados Unidos sabe de estas provocaciones y la debilidad en que está el presidente Obama no le permite tomar acciones para que este tipo de cosas no se planifiquen contra un jefe de Estado como soy yo, jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de gobierno democrático de nuestra patria. Esa es una interpretación, pudiéramos decir, dando el beneficio de la duda, en el entendido de que pareciera imposible creer que el presidente Obama esté informado de estas provocaciones y deje que se den en sus propias narices. Por otra parte, el dignatario venezolano denunció que el avión Airbus presidencial venezolano, tras pasar 5 meses en un mantenimiento profundo en los talleres del fabricante en Francia, se le hicieron pruebas rigurosas detectándose una falla gravísima en un ala. El gobierno nacional prevé ejercer acciones contra Airbus por irregularidades en el mantenimiento del avión presidencial venezolano. Y con la asesoría de un bufete internacional se están preparando acciones judiciales de fondo en contra de la empresa Airbus. Con la finalidad de generar un componente humano de investigadores y activistas que ayuden a descubrir las historias locales, este miércoles se realizó el lanzamiento del Programa Nacional de Formación en Historia. Desde la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde se llevó a cabo el evento, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, manifestó que a través de este programa se quiere visibilizar las experiencias locales y de esta forma construir una nueva visión de la historiografía. Y además temas como es objeto, la conformación de hombres y mujeres, la formación de hombres y mujeres que deben construir conciencia y la sensibilidad necesaria para liberarse de la colonización cultural, de la historia dominante y del secuestro de nuestra memoria. Entonces, desde esa perspectiva, estos compañeros y estas compañeras que van a iniciar la aventura extraordinaria del conocimiento en este Plan Nacional de Formación, tienen nada más y nada menos que la tarea de construirse, con el ejemplo del comandante supremo Hugo Chávez, construirse como hombres y mujeres que activen y estimulen el pensamiento crítico para la construcción de la conciencia. El ministro de Cultura, Fidel Barbarito, indicó que el comandante Hugo Chávez transformó la lectura de la historia y nos vincula con la unidad de nuestros pueblos originarios, con la profundidad humanista de nuestra propia cultura. 12:06 minutos. Cultura. En horas de la tarde de este miércoles cerró el ciclo Jazz y Bohemia del programa Conexión Cultural que lleva a cabo la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela, CanTV, con la finalidad de visibilizar el talento nacional. El cierre de este ciclo estuvo a cargo de la agrupación Canela Blues, quienes con sus temas amenizaron la estadía de los asistentes. Por su parte, Valentina Becerra, cantante del grupo, manifestó sentirse agradecida por la oportunidad que brindan a través de este tipo de iniciativas a los talentos locales. Nada, fascinados porque nos hayan tomado en cuenta para venir a tocar aquí, a presentarnos, que en principio se hizo esta propuesta para los trabajadores de la institución. Y poco a poco, bueno, se ha ido llenando de gente que disfruta muchísimo el simple hecho de poder disfrutar, ¿cómo se llama?, de la cultura, pues de tener música y entrada libre. Y bueno, yo creo que eso era algo que no se veía antes y ahora aquí en CanTV se está dando esa oportunidad. Pues de verdad que estamos muy agradecidos. Tienen que asistir, eso es un evento que no se pueden perder. La sorpresa de la noche estuvo a cargo del maestro Jerry Whale, quien junto a Canela Blues hicieron levantar de sus asientos al público asistente. El mes de octubre estará lleno de música caribeña con el ciclo Latitud Caribe. Todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde con entrada libre en la sede de CanTV en la Avenida Libertador. Este miércoles en la Plaza Bolívar de Caracas se vistió de música humorística y romántica para bautizar la producción discográfica de la banda Marcial Caracas junto a Ismael Querales, esto para rendir un merecido homenaje al maestro Vicente Emilio Sojo. Jacqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, destacó que la Plaza Bolívar habla de revolución y en revolución la música, gracias a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El tema del disco es rescatar con la banda Marcial Caracas, rescatar esa música caraqueña, de esa Caracas sabrosa que todos llevamos dentro y que gracias a esta música en la Plaza Bolívar se pone a flor de piel. Y a flor de piel recordamos esa Caracas de fines del siglo XIX, donde tenemos canciones como La Gallineta, canciones como El Noro, canciones que de humor, picarescas, canciones que hablan de esa idiosincrasia caraqueña. Faría resaltó que la banda Marcial Caracas es patrimonio de la ciudad capital y que el gobierno revolucionario se ha encargado de ponerlo a disposición del pueblo. 12:09 minutos. Desde este jueves 26 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre se estará llevando a cabo el 10º Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos, donde se presentarán 10 maestros del clarinete provenientes de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Daniel Hurtado, director de la Orquesta de Clarinete, destacó que durante este festival se estarán llevando a cabo más de 15 recitales y 4 conciertos a cargo de distintas orquestas de nuestro país. Este festival es ya el 10º festival de jóvenes clarinetistas venezolanos. tenemos invitados de España, de Portugal, de Argentina, tanto maestros como estudiantes, ¿no?, que vienen a participar del festival, y vamos a tener una serie de actividades, hay concierto con orquesta todos los días, ahí se va a armar una orquesta de clarinetes que yo voy a dirigir al final del festival con todos los clarinetistas venezolanos y los invitados internacionales, y de verdad que es una oportunidad muy importante para poder disfrutar todo el repertorio de este hermoso instrumento que es el clarinete. Las entradas al público son completamente gratuitas, y quienes deseen conocer toda la programación del festival pueden visitar la página www.fundamusical.org.ve. Los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura reciben el taller de Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, cuyo objetivo central es contribuir al desarrollo y la formación del talento humano. Así lo informó Luis Ramírez, facilitador del taller. El motivo principal es facilitar los procesos para aumentar la calidad de los funcionarios en la prestación del servicio, bajar la aplicación del Plan de la Patria, sensibilizar en el trato, en el proceso administrativo, en los procesos sancionatorios, dar a conocer a los funcionarios la responsabilidad que tienen tanto civil, penal como administrativa, cómo responden de sus actuaciones. Tenemos un rol determinado de talleres, sobre todo en el área del OPA, los CIMAD, la orgánica del trabajo muy vigente, para que el funcionario público esté actualizado. Este taller es LOPA, Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, este miércoles y el miércoles que viene. Luego, los dos siguientes miércoles, tenemos Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, y después la Ley de Protección y Medio Ambiente del Trabajo. Ramírez indicó también que los talleres de adiestramiento dictados en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura son para capacitar a los empleados de los órganos y entes de la administración pública y para que conozcan de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 12 minutos. La Biblioteca Pública Alberto Ravel, ubicada en la parroquia caraqueña del Valle, dicta todos los lunes a las 2 de la tarde el taller de ortografía y redacción, a cargo de la profesora María Julio, facilitadora de la misión Cultura Corazón Adentro. El coordinador de la biblioteca, Julio Ramírez, nos detalla un poco más sobre la información al respecto de estos talleres. Bueno, la Biblioteca Pública Alberto Ravel, que se encuentra en el Valle, detrás del Centro Comercial del Valle, Urbanización Alberto Ravel, dicta los días lunes un taller llamado de ortografía y redacción. Eso es, en un principio se da en las mañanas, tiene ya un año con nosotros aquí en la biblioteca, se da a niños de 7 a 11 años de edad de los colegios cercanos. Motivado a que hay mucha demanda, también abrimos un cupo para adultos los días lunes en la tarde, a las 2 de la tarde. Estamos en compañía de la Misión Cultura Corazón Adentro, la profesora cubana María Julia, que es la que nos presta el apoyo en esa parte del taller de ortografía y redacción. También, además de eso, tenemos otros talleres, tenemos un taller de danza, tenemos un taller de apreciación y creación literaria que se dictan aquí los días martes y los jueves. Las actividades están dirigidas, o la actividad está dirigida a niños y niñas desde los 8 años de edad y adultos mayores, luego de presentar una prueba de iniciación que se le hace a cada aspirante para conocer sus habilidades. La duración del taller depende de los aprendizajes adquiridos por las y los alumnos. Los interesados en participar en los talleres pueden comunicarse al siguiente número, 0212-671-5332. Regionales. La obra de teatro Aquiles Visita a Simón se presentará este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza Simón Bolívar de Maracaibo. Esto en el marco al proyecto Teatro para Todos los Venezolanos, proyecto adscrito al Ministerio para la Cultura. Jesse Castro, director de la obra, nos explica los detalles de esta función. De lo que se trata es el trabajo, en primer plano, es de dar a conocer a dos héroes de la patria, como fueron Simón Bolívar y como lo fue Aquiles Nazoa, para nosotros en la parte cultural. Entonces, dar a conocer quién fue él, de qué se trataba su trabajo, qué hacía él, porque bueno, no todo el mundo tiene acceso a los trabajos de Aquiles Nazoa. No es... Vale destacar que el proyecto Teatro para Todos los Venezolanos estará en el mes de octubre en los estados Táchira, Carabobo, Mérida y Portuguesa. Son las 12:15 minutos. Entrevista. Usuarios y usuarias, en este preciso instante entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos vía telefónica a nuestra invitada de hoy. Ella es Nur Dahabi, encargada cultural de la Embajada de Palestina en nuestro país. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nur? Qué bueno Muy bien. Tenerte. Muchas gracias por la invitación. Nos parece muy agradable tener a alguien como tú para nuestro noticiero, dado no solo el tema del que vamos a hablar, sino lo que está ocurriendo precisamente en tu tierra. Cuéntanos acerca de la actividad respecto a la exposición Palestina Libre, que tiene ese nombre, tanto sentimiento y tanto significado, sobre todo en este momento que tiene tanta vigencia. Bueno, la exposición se llama Palestina Libre, como tú lo estabas comentando. Esa exposición está en la Casa de las Letras desde el 12 de septiembre hasta finales de este mes. Pero las actividades completas se llaman Miradas Palestinas. Estamos llevando a cabo una serie de actividades en la Casa de las Letras relacionadas con la cultura palestina, para dar a conocer, más allá de la situación de ocupación que vive el pueblo palestino, también acerca de su cultura. Justamente hoy, 26 de septiembre, tenemos el cineforo Checkpoint Rock Canciones desde Palestina, que es a las 2 de la tarde. ¿Puedes repetir eso, Nur? Sí, hoy a las 2 de la tarde, uh-huh, en la biblioteca de la Casa de las Letras, tendremos el cineforo Checkpoint Rock Canciones desde Palestina. ¿Qué quiere decir ese nombre? Bueno, este documental habla acerca de los puntos de control que existen en Palestina, uh-huh, por la construcción del muro, por todo el bloqueo y el control que existe a través de la ocupación de la población israelí, uh-huh, en el territorio palestino, uh-huh, pero está contado a través de las canciones, desde un mundo más artístico. Pues ahí los cantantes expresan la injusticia y la situación de ocupación mediante, uh-huh, sus canciones. Cantan, claro, y bailan y cuentan su historia. Es una historia muy real y es una historia que actualmente está pasando por unas situaciones muy, muy complicadas, y sin embargo sigue resistiendo y sigue buscando la posibilidad de la libertad y la aceptación de un Estado palestino. Claro, se llama Checkpoint Rock, o sea, uh-huh, el punto de chequeo. Punto de control. Rock. Ajá, de exactamente. Oh. Qué bueno, Nur. Recordemos que esto va a ser en la Casa de las Primeras Letras Andrés Bello, que está en el Boulevard Panteón, ¿no es así? Correcto, al lado del Ministerio de Educación. Ah, entonces es la Casa Andrés Bello, ¿será? Ajá, porque, en la Casa de las Letras Andrés Bello. Andrés Bello, exacto, porque ¿sí? Ahí la que está en el Panteón, que es la Simón Rodríguez, corregimos. Ah, me estaba corrigiendo o producción aquí oportunamente. Ah, muy bien. Uh-huh. Entonces va a haber esta actividad del Checkpoint Rock. ¿Qué más puede apreciar el visitante? Bueno, tiene la exposición, que está ahí hasta finales de este mes, y el día lunes, 30 de septiembre, a las 2 de la tarde, hay un taller también dirigido a las mujeres, a niñas, jóvenes, mayores, sobre la danza de una danza de libertad, que es la danza, que no es la danza normal que conocen, la danza árabe, sino que es una danza palestina, una danza que expresa libertad, ¿no? A través de los movimientos, a través de su música, de sus poesías. Entonces invitamos a todas las mujeres a que participen, que el lunes ya es el último taller. Claro, no es la danza típica del vientre. No, va más allá, es el sentido original, es el sentido propio de la conexión entre el hombre, la mujer y la tierra. Ya, qué bueno. Uh-huh. Nur, ¿algo más que nos quieras comentar de esto, la exposición, las actividades, de qué constan, la exposición de qué consta, de cuadros, de esculturas, de cómo bueno, es la cosa? Esta exposición tiene varias pinturas. Estas son unas réplicas de un artista palestino, y también hay un espacio que está dedicado a que las personas escriban y dejen su mensaje de solidaridad con el pueblo palestino. Es como la representación de un muro, y en dicho muro pues la gente escribe y deja ahí un mensaje, ¿no?, de solidaridad. Entonces la idea es que todas las personas, el pueblo venezolano, pueda compartir junto a Palestina, una Palestina que está cerquita acá en esos espacios, toda la cultura y también un poco sobre la información y el conocimiento pues sobre la situación actual de Palestina y un poco sobre su historia también. Claro que sí. Nur, ¿otro algo que se nos haya pasado que tú quieras resaltar en estos instantes? Bueno, que gracias al apoyo del gobierno bolivariano de Venezuela, Palestina está logrando conseguir muchos espacios donde expresar su cultura y expresar su situación, ¿no? Entonces, bueno, queremos aprovechar el espacio para agradecer una vez más, no solamente a la gobernación, al gobierno venezolano, sino también al pueblo venezolano, que ha demostrado una y mil veces que es solidario con el pueblo palestino. Muy bien. Bueno, entonces podemos repetir nuevamente la información, que no está de más hacerlo. ¿La exposición va a durar cuánto tiempo? Es hasta finales de este mes, ya hasta lunes, si Dios quiere. Oh, ok. Finales de este mes, entonces tendremos ya dos actividades, que son las que restan, que hoy es la del Cineforo, Canciones desde Palestina, y el lunes el Taller Palestina, Danza de Libertad. Perfecto. Las dos a las 2 de la tarde. Ok. ¿Hay algún sitio en la red donde se pueda visitar y ver también algo de las actividades que se hacen en torno a la lucha palestina, al pueblo palestino? Sí, pueden visitar el Facebook Juventud Palestina Caracas, también el de la Embajada del Estado de Palestina en Venezuela. ¿Cómo se le busca? ¿Así? Sí, Embajada del Estado de Palestina en Venezuela. También en Facebook. Correcto. O Juventud Palestina en Caracas. Vale. A través de estos espacios estamos también publicando todas las actividades que tenemos. Y prontamente la página web de la Embajada del Estado de Palestina. ¿No tienes idea cómo va a ser todavía el sí, nombre? Se llama Embajada del Estado de Palestina. www.org, ¿cómo termina? palestinave.com. Qué bueno. www.palestinave.com. Muy bien. Muchísimas gracias, Nur, por toda esta información que nos has dado. Estamos agradecidos que te hayas tomado el tiempo para explicarnos todo esto y también agradecemos esta buena nueva para que la gente conozca más de la cultura palestina y su lucha actual. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar pendiente de Palestina. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Seguiremos así. Sí. Gracias, Nur. Bueno, y mucho éxito. Tarde. Igual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Nur Dahabi, encargada cultural de la Embajada de Palestina en Venezuela, y hablamos respecto a las actividades de la exposición Palestina Libre que se están dando en la Casa Andrés Bello, aquí al lado del Ministerio de Educación. Bien, con esta última información nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al día de hoy. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien hace posible este informativo y toda la programación de esta estación. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, en la redacción y producción, Sinomay González, Guzmán Manzano, Justin Flaire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar, Elena Roquen y Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.